Cuenta y Packer afirma este mismo error básico. Estar muerto evidentemente significa insensibilidad total a Dios, un total desconocimiento de su amor y una falta total de la vida que nos da. No puede haber ninguna metáfora más fuerte de la incapacidad espiritual y destitución. Evidentemente. ¿Qué significa eso? Total insensibilidad a Dios y total desconocimiento del amor de Dios, incluso en la conciencia dada por Dios. Si es bíblico, ¿por qué las Escrituras no declaran esta posición calvinista explícitamente? Packer no ofrece ningún apoyo bíblico para su afirmación. No la hay. En esto, los calvinistas se confunden y se contradicen entre ellos mismos y unos con otros. Considere esta admisión de Schreiner. No estamos diciendo que ellos, los totalmente depravados y muertos espiritualmente, son tan malvados como podrían ser. Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Si la gente fuera tan mala como podrían ser, no desearían cosas buenas para sus hijos. Pero aún así Jesús dice que son malos. Las personas malvadas todavía pueden dar buenos regalos y hacer cosas buenas. Si los totalmente depravados y espiritualmente muertos son cadáveres morales, ¿cómo pueden hacer alguna decisión moral o hacer algo bueno? Que pueden hacerlo es innegable. Sin embargo, la persona espiritualmente muerta, aunque es capaz de hacer el bien, es incapaz de buscar a Dios o creer en el Evangelio. Esa distinción nunca se ve en las Escrituras. Ya hemos citado a White en el sentido de que, a pesar de que el hombre espiritualmente muerto puede creer en otras cosas, no puede creer las cosas correctas y mucho menos el Evangelio, aunque él puede entenderlo y rechazarlo. Aquí el calvinismo gira sobre una definición peculiar de la palabra muerto. Aquellos quienes son muertos en pecado pueden hacer esto, pero no aquello. Y sin embargo, estas reglas no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Marcos 16:15. Sería irracional que Dios envíe a sus siervos a sufrir y morir predicando el Evangelio a aquellos quienes son incapaces de entenderlo y creerlo. Sin embargo, Palmer razona, solo cuando el Espíritu Santo regenera al hombre y lo vivifica espiritualmente, puede el hombre tener fe en Cristo y ser salvo. En todos los escritos calvinistas que hemos estudiado, no hay un solo versículo de las Escrituras citado que apoye claramente esta doctrina. Nunca hubiera sido inventado si no fuese requerido por el Tulip.